En alguna ocasión, las comparsas de Ubrique nos han ayudado a rescatar palabras pues que no forman parte del lenguaje común, de nuestro vocabulario habitual. Este es uno de esos años. Serendipia es el nombre que recibe la comparsa de las niñas en el Carnaval de Ubrique 2017. En el habla popular, lo que conocemos como chiripa, es decir, descubrir algo pues de chiripa. Eso es una serendipia. Conociendo el ingenio que destilan nuestros comparsistas, tenemos mucha curiosidad por saber cómo el término se traslada, eso sí, a una agrupación de carnaval. Hoy hablamos en nuestro tiempo de carnaval con los integrantes de la comparsa Serendipia, Mario García, que ya nos acompaña. Mario, muy buenos días. Buenos días. También está con nosotros Sandra Morales, buenos días. Buenos días. Y Sonia Rosado, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tiene que ver la manzana de Newton, herradura, Arquímedes en su bañera? Todos estos son elementos que aparecen en la imagen que tenéis vosotros, la comparsa, que habéis subido a las redes. Contadnos un poco qué significa esto de Serendipia. Bueno, pues las imágenes estas que estaba comentando, pues todas son serendipias, ¿no? Han sido descubrimientos que fueron por casualidad. Y la idea del nombre, que supongo que es un poco por donde va, creo que extrapolando un poco el nombre al sentido más amplio de la palabra, creo que la vida es una gran serendipia, ¿no? Es la idea que plasmamos un poco en la comparsa, ¿no? Que prácticamente todo lo que nos pasa en la vida, que hacemos muchos planes, tenemos muchas intenciones, pero al final, al fin de cuentas, lo que nos pasa día a día pues nos viene de sorpresa y a menudo pues bastante agradable, ¿no? Y a fin de cuentas, pues la vida en sí es una pura serendipia. Aquello de jugar con el destino, ¿no? Si está predestinado todo lo que somos nosotros y vamos a ser en el futuro, o si el futuro no lo hacemos nosotros, ¿no? Ese gran debate por ahí filosófico, en fin, un poco hablaréis de todo ello, imagino, ¿no? En el repertorio de vuestra agrupación. Un poquito, sin irnos mucho por la rama, simplificando un poco el concepto, pero vamos, sí, van por ahí los tiros. Sí, porque el tema da para mucho, Sí. ¿no? Desde luego, del plano filosófico. Bueno, yo voy a preguntar por el tipo, pero por el tipo del año pasado, porque en este último tiempo, siempre que hablamos de la comparsa de la niña, decimos que ya no son niñas, sino que son adultos con vidas hechas. El año pasado, ese alegato de madurez, yo creo que lo trasladasteis al tipo. Se dejó la fantasía de una niña y se pasó a la vida real de adulto con Y comieron perdices. Entonces, yo os quería preguntar, ¿en el tipo del año pasado trascendió del carnaval a lo personal, en cierto modo? Sobre todo esto a las niñas, ¿no? Imagino. Sandra, ¿qué Es piensa? que no sé. Si trascendió un poco lo que es vuestro tipo, el tipo que llevasteis con Y comieron perdices, a lo que en realidad ha sido vuestro papel, ¿no? A lo largo del carnaval también. Habéis dejado de ser niñas, habéis convertido en mujeres y seguís participando en el carnaval. No, hombre, yo creo, hombre, precisamente ella, Sandra, es quizás de las que más lo puede entender porque ha sido de las que ha sido madre recientemente, está viviendo otra vida quizás, pero lo de la comparsa, más que ese reflejo de esto que tú estás hablando, fue sencillamente una idea como tantas que surgen otros años, que era, no sé, pensando también en la generación de nuestros padres. Que se habían educado en una idea de que de niños les educan y las niñas sueñan con ser princesas, los niños con ser superhéroes o con esas ideas que a priori son un poco machistas, ¿no? Y que encasillan a niños y niñas. Y que luego de adultos, pues creo que nosotros no sabemos si nos frustraremos en nuestras intenciones, pero está claro que muchos de ellos sí se frustraron, ¿no? Y bueno, y que a pesar de eso, pues consiguieron hacer una familia y ser felices, ¿no? Que de ahí venía el título de Y comieron perdices, ¿no? Que al final del cuento, a pesar de que no se cumplieran las expectativas que tenían de ser princesa y ser superhéroes, pues bueno, que formaron una familia y que fueron felices. Y de cara a lo que me estaba. Extrapolarlo, ¿no? A lo que es también la Claro, propia lo. el transcurrir, el pasar, ¿no? De ella, de la comparsa de las niñas, lo que es la historia del carnaval de Ubrique. Comenzaron siendo niñas y se convirtieron ya en mujeres, ¿no? Y la comparsa sigue estando ahí. Un poco también ese sentido le daba yo. Bueno, yo qué sé, yo me sigo sintiendo una niña todavía. Tengo 40, pero vamos, Eso que todavía era optimismo, eso una niña. optimismo. Bueno, vamos a hablar de Serendipia, si os parece, de quiénes sois este año, quién presenta este proyecto de carnaval, la comparsa Serendipia, y en concreto, bueno, pues las altas, las bajas y nuevas incorporaciones, hay gente que regresa a vuestra agrupación de años anteriores, hay gente que no está este año, en fin, vamos a hablar un poquito de ese proyecto. Las altas y las bajas, lo mismo de todos los años, Claro. porque el trabajo, los estudios, pues Jesús, que era nuestro guitarra, por trabajo, no ha podido salir este año. Noelia, que tocaba el bombo, también por trabajo y también estudio, que estaba compagina las dos cosas. Isa, también por trabajo. Para morir. ¿quién me dejó más? Esos tres, ¿no? De baja ya Y está. de baja. Y luego nuevas Y incorporaciones, ¿no? después nuevas incorporaciones. Tenemos a María del Mar Santo, que vuelve otra vez, no salió el año pasado, y este año está con nosotros. José Luis El Hugo. Bombo también ha vuelto. Sonia, que está aquí con nosotros también. Meta. Manolito, Metáfora, que lo conoce todo el mundo. El meta. Y ya está, Y ¿no? nuestra la Ayudarme. Ya Sí, lo he la dicho, isla lo he de dicho. Isla. La verdad es que en el carnaval parece que es normal Cristina y. no salió la isla. Ay, A ver, Cristina, bueno, Cristina. no salió, ella no salió, pero estuvo Estuvo. con nosotros. Pero vamos, vuelve a cantar. En el carnaval decía que es normal un poco ir de una agrupación a otra, ¿no? A lo mejor en vuestro caso no tanto, porque sois mujeres y es una comparsa mixta, es más complicado, pero sí que es habitual ir de un grupo a otro y pasando, ¿no? Sobre todo a veces con los instrumentos, Los instrumentos, que sobre todo. Los Salió instrumentos la y. pelea. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Enriquece o perjudica el carnaval ir cambiando de una agrupación a otra? Ahora me voy aquí, ahora estoy allí. A nosotros, en verdad, traer gente nueva enriquece, la verdad, porque entra gente, o a lo mejor más joven y aportan frescura al grupo también. Y otro ambiente, verás tú, con lo ya que nos conocemos ya también tenemos la confianza de hacer lo que... Pero hombre, siempre es bueno que venga gente nueva. ¿Esos cambios, Mario, siempre suman? ¿Siempre van sumando a lo que es la agrupación? Sí, hombre, siempre suman, siempre. Porque, ya te digo, refresca el grupo y traen ideas nuevas de otro grupo. Yo creo que siempre, siempre aportan. Y si no aportan, pues hay soluciones. No hay problema, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nace el tipo de este año? ¿A quién se le ocurre lo del Serendipia? Aquí, a mi amigo Mario. Nosotros todos los años creo que surge en el mismo sitio, que en la playa, cuando estamos en la playa empezamos a hablar de mil cosas y tal, y surge un poco la idea. Y aunque después se barajaron otras, pero cobró fuerza un poco la de Serendipia. Pero esto, a ver, está el nombre, ¿no? Y luego está el tipo, que imagino que... No, primero fue el tipo. Primero fue el tipo y luego le pusisteis el nombre. ¿Y las dos cosas? Bueno, yo creo que a mí la idea me surgió en conjunto, porque pensé en el concepto que te he dicho, ¿no? En el que al fin de cuentas en la vida todo es serendipia y tal, y el tipo que podía llevar. Pero el tipo luego lo delegamos en Richarte, y él hizo su propia versión de la idea que le comentamos. Entonces, el tipo no es exactamente el que yo tenía pensado en un principio, sino que es una versión de ese tipo que él se ha sacado de esa cabeza que tiene prodigiosa que tiene para inventar personajes, y se la ha sacado. José Manuel Richarte, que está sonando mucho en el Carnaval de Ubrique este año, colaborando con todas las agrupaciones a la hora, pues precisamente, de aportar a los tipos de carnaval detalles carnavaleros, ¿no? Una chirigota, pequeños detallitos chirigoteros, en vuestro caso, por ejemplo, algo más importante como es la propia escenificación de lo que es el tipo que tiene uno, que tiene el autor en la cabeza, en fin, una colaboración sumamente importante. Sí, el nuestro, ¿no?, lo está elaborando completamente, de principio a fin, todo. Y las decisiones del tipo las está tomando él. Cuenta con asesoramiento nuestro, pero él toma la última decisión. Le dice, mira, pues a mí me gusta más esto, pero él toma la decisión. Hemos delegado en él, hemos depositado en él la confianza y hemos delegado la responsabilidad. Y va todo como él quiere que vaya. Y luego, claro, yo creo que es algo que falta en Ubrique un poco, que es el artesano, ¿no?, de carnaval, que todo no es tela, que evidentemente tenemos muchas costureras y muy buenas en Ubrique, pero todo no es tela. También hay muchos accesorios, hay muchos detallitos, y creo que él está, ha demostrado ya con creces con los trabajos que ha hecho y que ha expuesto de sus muñecos y tal. Tiene demostrado su valía, y bueno, tenemos la suerte de tenerlo muy cerquita porque tenemos a su pareja entre nosotros, y bueno, hemos recurrido este año a él. Y vamos, me estoy súper contento, pues, de que además esto le esté sirviendo también, pues, para tener más trabajito por otro lado, más colaboraciones y tal. Claro, yo os iba a preguntar cómo habéis materializado en un disfraz el tipo de Serendipia, ¿no? Porque uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿esto cómo se materializa en un disfraz de carnaval? Esa pregunta sería para él. Esa pregunta imprudente, por su parte. Sería para él, no para vosotros, porque él es el que lo ha gestionado, sí, ¿no? Pero vosotros habéis visto el resultado, por lo menos lo estáis viendo. Claro. Así que, ¿cómo se hace? No estoy preguntando que me contéis cuál es el disfraz, pero sí, ¿cómo se hace? Por curiosidad ya, ¿no? ¿Cómo se materializa un tipo así tan ambiguo? Porque es un concepto, ¿no?, casi filosófico, podemos decir, la Serendipia. ¿Y cómo se convierte eso en un disfraz después? Pues ya lo verás en el colegio. No, ya te digo, ahí... partiendo de la idea, yo creo que cuando todo el mundo intentamos imaginar un disfraz para ese nombre, a cada uno a lo mejor se le viene uno diferente, pero estoy completamente seguro de que a mucha gente se le va a venir el que es. No exactamente la imagen que es, pero seguro que mucha gente piensa en ese. O cuando lo vea dice, ah, claro. Que viene bien, esto sí, esto es lo que yo podría haber pensado. Espero, vamos, espero que no lo tomen como una... Hombre, como digan de qué vais. ¿De qué vais? Porque la preguntita es todos los años igual. ¿De qué vais? Claro, lo soy, una agrupación de carnaval, pues se quiere saber de qué van. Bueno, digo que una vez que lo ven con el disfraz, se acerca a la gente y te pregunta de qué vas. Digo, bueno. Hay que explicarlo a veces. Hay que explicarlo. Bueno, el del año pasado era cómodo y bonito. Sí. Aparte de clavar el tipo que llevéis, ¿qué le pedís vosotras al disfraz? A ti no te pregunto, Mario, a ella. ¿Qué le pedís vosotras al disfraz? ¿De este año? No, de cualquier año. ¿Qué le pedís vosotros a un disfraz de carnaval? Y guapa. Hombre. No, ponte de paso. Y al de este año también, de paso. No, no caer en el... A ver cómo digo la palabra. No me va a salir. A ver, que vaya bien. Sí. Pero tampoco, yo no quiero un tipo, hombre, si el tipo es de ser bonito, pues a un tipo bonito, pero si un disfraz, que te pongo un ejemplo, yo qué sé. No caer en lo vulgar, ¿no? Que sea un disfraz no caer elegante. En lo vulgar. Pero las comparsas no suelen caer ahí. comparsas bueno, siempre son muy curraditas, muy trabajadas, ¿no? Claro, porque intentamos eso, que no caer en lo burgado, intentamos hacerlo bien. También que no sea, que... también que no sea exactamente lo que se espera, ¿no? Yo creo que la comparsa de la niña siempre se aleja un poco de los piratas, iban de piratas, los fontaneros iban de fontaneros, alejarse un poco de eso, ¿no? Que siempre el tipo tenga un poco de, que haya que darle un poco de vuelta para entenderlo, y para quizás por eso también nos encontramos con lo que te comentaba ella, que luego nos preguntan de qué vais, porque la idea a lo mejor no se entiende. Claro, pero eso también tiene mucho que ver con la denominación que os ponéis. Porque si yo digo, por ejemplo, y comieron perdices, digo, bueno, no tengo ni idea de qué pueden ir, ¿no? Y hasta que no, yo no veo el disfraz, digo, ah, claro, que tiene su lógica y su sentido. Pero de ahí el hecho que si no conocen el nombre y no ven esa relación... También es repertorio, que tienen que escucharlo. Ahí está. Por ahí también. Mm. Es un todo, ¿no? En sí. Realidad. Mm. Es un conjunto y lo tienes que ver y escuchar. Repertorio, el tipo, la denominación, todo esto, claro, es importante a la hora de, bueno, pues determinar lo que es la propia agrupación. Bueno, vamos con los autores. Autor de la música, de la letra, colaboraciones, que siempre hay muchísimas colaboraciones, ¿no?, por parte de las agrupaciones. ¿A quién le corresponde este año? ¿Quién ha escrito para la comparsa mixta Serendipia? Pues este año principalmente ha escrito Serafín, lleva gran parte del peso del repertorio. Y luego yo, música también es mía, paso doble y presentación, y él se ocupa más de popurrí y cuplé. Pero vamos, este año Serafín se ha llevado gran peso del repertorio. ¿Y eso? Bueno, pues por circunstancia, porque él es mucho más aplicado que yo y me decía, venga, pues esto lo tienes que hacer tú. Y cuando me ponía a hacerlo, ya tengo yo esta idea, ya tengo yo esto hecho, ya. Y él antes de Navidad ya tenía el repertorio terminado, todo lo que... Y aunque me iba diciendo, venga, pues yo esto y tú esto, él siempre, pues mira, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo... Y se han ido quedando cosas y al final, pues el popurrí, salvo algunas cosillas que yo he modificado y tal, pues prácticamente es de él, los cuplés todos y algún paso doble. ¿Cómo os organizáis a la hora de preparar el repertorio? Porque siempre cuando hay más de un autor en una agrupación de carnaval, pues se tienen que coordinar, ¿no? Y escribe uno, pero las ideas las aportan los dos, o escriben los dos una parte, en fin, ¿cómo lo organizáis vosotros? Bueno, como él principalmente de eso, se ocupaba de los cuplés, yo de los pasos dobles, la presentación era mía, y el popurrí pues más o menos mandaba él, porque a él le encanta el popurrí. Pues vamos, respetando mucho el uno al otro, además porque nos entendemos y siempre nos enviamos, oye, ¿qué he escrito esto? ¿Qué te parece? Y uno le da, oye, pues yo cambiaría esto, o yo cambiaría esta palabra, y pidiéndonos opinión el uno al otro, y eso, pues, mediante el grupo, mandándonos letras el uno al otro y presentando al final el resultado al grupo. Ellas no han colaborado con, porque no, alguna que otra vez, Sandra. Sí, pero ya no. Ya no. O sea, tiene menos tiempo. El chico lo tiene ocupado. Y el resto no ha querido tampoco participar en este sentido. No. Opinan diciendo, este no me gusta. Este no tiene gracia. No, hombre, broma. Yo presenté un paso doble y no me lo cogiste porque no te gustó. ¿Tío? Es broma, hombre. Bueno, pero las letras, ¿no? La letra como que es terreno de ellos, no terreno de Mario. Sí, vosotros, sí. En realidad la sensación es que confiáis tanto en la autoría, ¿no? Sí. Que no os molestáis siquiera en quizá buscar una letra no, para... No, por ejemplo, idea le podemos dar. Pues, mira, podéis escribir un paso doble de lo que sea o un couple. La idea sí, y también... Ellos nos preguntan si nos gusta, no nos gusta. Bueno, aunque no nos pregunten, también lo decimos. No, yo creo que eso también es bueno en un grupo, ¿no? Ya saben que siempre ha estado abierto el abanico de opiniones. Siempre no hace falta ni pedirle opinión. En el momento que se presenta algo, ya tienen total libertad para decir, mira, nos gusta, no nos gusta, esto más vale cambiarlo, esto... Y también se han cambiado cosas, que hemos dicho que no nos gusta, y se han cambiado. Y también trajo un paso doble que no nos gustó y lo cambió. Lo que es la temática, ¿no? Dio la vuelta de una manera y... ¿La temática o la manera de cerrarlo, estructurarlo? De expresarlo. Finchando, No, pero bueno, yo además se lo agradezco, además, que todo lo que sea exigido es bueno. Ellos lo reciben, es verdad que respecto a eso, ellos siempre tienen la... que no te ponen ninguna pega si tú dices, intentan de modificarlo y lo mejor que... puede. Y suele haber una única opinión, suele haber consenso entre lo que es la propia comparsa a la hora de determinar letras, temas, si están de manera acertada para que vosotros los cantéis y demás. Sí, Sí, además, no. En los últimos años quizás estamos siendo menos guerrilleros. Porque bueno, yo es algo que, no sé, es una percepción que tengo cuando yo empiezo a escribir o cuando creo que empieza cualquiera, empiezas como una pequeña revolución por tu parte, ¿no? En la edad. No, sino, a ver, te lo digo porque es algo lo que estaba pensando hace relativamente poco, que cuando tú empiezas a escribir creo que empiezas tu propia revolución, ¿no? Y escribes y compones con la idea de que la gente cambie de opinión incluso a raíz de lo que tú estás escribiendo, o hacerles ver un punto de vista que tú crees que no tiene. Pero el tema de la red social últimamente te hace ver que la gente es cuadriculada y que no vas a hacer cambiar de opinión absolutamente a nadie, digas lo que digas ni como lo digas. Entonces tú dices, bueno, pues como que la batalla ya está perdida antes de empezarla, porque cada uno con sus ideales es como el que es del Madrid o del Barcelona, es que no, ya le puedes decir lo que quiera que no los va a cambiar. Entonces, pues quizás el repertorio va más encaminado a otro tipo de reivindicaciones o a otro tipo de, no sé, de temas que no sean tan guerrilleros ni tan, sino a pasarlo bien y a un poco... Yo quería preguntar por todo el tema de las letras. El año pasado, por ejemplo, Popurrí era muy reflexivo sobre la vida misma, sobre los sinsabores de las expectativas incumplidas, pero también se podía ver que era un poco constructivo, haciendo un alegato a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Por encima de todo, al menos así yo lo entendí. Me quedé con esa interpretación. Era un mensaje positivo. ¿Sigue esa misma línea, por ejemplo, en las letras? Sí, sí, totalmente, sí. Sí, yo creo que sí. De seguir... Sí, es la misma línea. Sí, este año además más que nunca, ya Serendipia. Claro. Nunca mejor dicho. Bueno, vamos con el plan un poco musical. ¿Cómo habéis distribuido las voces? Tenores, la base, los agudos, los graves. ¿Cómo vais distribuidos en lo que es la propia comparsa? No sé si ha habido grandes cambios a la hora de poder distribuir voces o no. Bueno, vamos... Tenores hicimos mucho menos que Arcilla y Metáfora, bueno, y sí, ellos dos. Bueno, este año la cuerda de segunda la llevamos en masculina entera, que el año pasado ya también lo llevábamos, y este año la hemos reforzado la cuerda de segunda con Metáfora. Y luego eso, Sandra va haciendo algún altito, y este año Cristina la estamos probando un poco a ver cómo marcha por arriba. María del Mar también alguna cosita. Y vamos, pero más en plan de ir aprendiendo. ¿Quién es el punteado de los dos? ¿Serafín o tú? Hay poquitos punteados porque hace falta las voces, pero vamos, yo el de los pocos punteaditos que hay soy yo. Te toca. Me toca este año. Bueno, hay autores del carnaval que piensan que lo más importante debería ser el repertorio, pero que se reconoce más lo audiovisual, lo que es la parte del espectáculo, ¿no?, que puede aportar una propia agrupación encima de un escenario. ¿Qué opináis vosotros? ¿Debe primar más el repertorio, más esa parte audiovisual? Vosotros, por ejemplo, que sois comparsa, ¿no?, y que ahí sí que también trabajáis especialmente, ¿o hay que mantener cierto equilibrio? Hombre, teniendo en cuenta, por ejemplo, y más para ustedes precisamente, que soy radio, pues evidentemente el carnaval en Cádiz es un concurso de copla. Luego en otro sitio, en Río de Janeiro, en Venecia, donde quiera, pues es más visual, ¿no? Pero quizás en Cádiz es más de copla, aunque últimamente se le está dando mucha importancia al tipo y a lo visual y a... Nosotros ya hemos comentado antes que es todo, de hecho, para entender la idea es un compendio de todo, ¿no? De la imagen, del repertorio, pero principalmente yo creo que el carnaval hay que darle más importancia, aunque se tenga que compensar con el resto, pero la importancia se la tienen que llevar las coplas. Totalmente. ¿Y para vosotros también? Claro, es lo que más trabajamos, las coplas, porque... Pero bien cantadas, ¿no? Que es lo que trabajáis, claro, en este caso ustedes, porque las coplas las aportan ellos, que tienen ahí su pequeña pizca, ¿no? Claro. Pero vosotros, el cantarlo bien. Claro. El esfuerzo. Por lo menos yo, a mi parecer, cantarlo y bien. Y no repetir no una vez y otra y otra, hasta que... repetir una vez y otra, por eso es lo que hacemos. Hasta que ellos nos corríen para que salga medianamente bien, ¿no? Todo lo bien que... Se puede. ¿Habéis cantado, estábamos hablando antes de las letras que presentan, de la manera de elaborar el repertorio y demás, ¿habéis cantado alguna vez algo con lo que no estabais de acuerdo vosotras a lo largo de vuestra trayectoria? Yo sí. Pero bueno, es un grupo y si se decide por mayoría, pues lo canto y ya está, ¿qué vamos a hacer? Mario, tú no has cantado nunca nada con lo que no hayas estado de acuerdo, ¿no? Obviamente. Hombre, yo he salido en más grupos que no he sido autor, pero... Pero no sé, yo soy más abierto, entonces nunca me he llevado... Yo no, que yo recuerde por lo menos, no. Bueno, el carnaval siempre ha sido motivo de censura por parte de los poderes económicos, religiosos, políticos, por lo que tiene de expresión popular, de carácter libre, de crítico a la realidad, a través de la ironía, el doble sentido, el humor. ¿Os habéis encontrado vosotros alguna vez con cortapisas de este tipo? Con, bueno, pues quizá todos esos poderes a los que nos referíamos antes, ¿no? Importantes, esos estamentos importantes de la sociedad, que hayan podido ejercer algún tipo de, no censura, pero sí de problema a la hora de interpretar alguna letra, algún tema, en algún momento en particular. Bueno, por parte de poderes, como estás diciendo, no, pero a nivel social sí, quizás, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un pasodoble que le escribimos a la residencia de ancianos. Ajá. Y vino gente a decirme que no le parecía bien, que no, bueno, en mi opinión, mi... es respetable como la de cualquiera. Incluso vino gente a decirme que se había enterado que a mí me habían llamado por parte de la dirección del asilo para recriminarme el patio. Mentira, no, totalmente mentira, pero se corrió un poco el bulo ese. Pero vamos, yo creo que cualquier letra que escribas un poco a alguien le espina. Y no, ya te digo que no a nivel de altas esferas, pero a nivel social sí. Si hace un paso le comprometió con una idea y guerrillera, como estábamos hablando, a alguien le va a escocer. Y alguien va a venir, alguien le va a parecer mal seguro, y si tiene cara para decírtelo, te lo dirá. Lo cual yo agradezco siempre, que cuando haya algo que no haya gustado lo que haya hecho, que no estén de acuerdo, pues que venga quien sea y me lo diga. Ha habido años en los que la comparsa Amistad de la Niña han sido más guerrilleras que otros. Este año, menos guerrilleros, ¿no? No decía Mario. Yo creo que sí. Yo lo veo por lo menos así. Yo creo que el repertorio no, este año no es especialmente guerrillero. No. La expresión poética prima más, ¿no? Sí, que los quizá. Temas de denuncia o de crítica social. Sí. Ya te digo, porque, no sé, bueno, Serafín nos mudaba a ellos y yo también viendo el panorama como está, que todo el mundo estamos enterados de todo y a veces caemos mucho en repetir 20.000 veces lo mismo, que le va a escribir un pasodoble a Rajoy, que le va a escribir, si ya está todo el mundo sabe ya todo lo que hay y tiene todo el mundo forjada su opinión, más que, hombre, quedarán cosas por decir, pero... Este año podemos decir que Serendipia es una comparsa para emocionar. Bueno, para divertir, para emocionar, para entretener, para... No sé, cada uno que la pille para lo que le haga falta en ese momento. Para pasarlo bien, desde luego. Su crítica, hombre, pero hombre, que tampoco... Estamos todo el repertorio dando ahí caña a todo el mundo. Bueno, ¿cómo están siendo los ensayos este año? ¿Alguna dificultad para...? Los ensayos un poquito regular. Difíciles. Muy difíciles, porque la gente está trabajando... Son fines de semana los que podemos ensayar y todo el mundo no puede venir en fin de semana. Entonces, ahí hemos estado a trancas y barrancas. Los ensayos los fines de semana nada más. Sí. ¿Y os cunden? Nos tiene que cundir. Yo creo que bien, demasiado bien vamos para lo que hemos ensayado. Sí, este año yo creo que este año ha sido el que menos. Todos los años decir, este año es el que menos hemos ensayado. No, este año no hemos ensayado ni un día entre semana. Es verdad. Ni un día entre semana. El año pasado uno íbamos así ya más cercano al carnaval, íbamos por lo menos uno entre semana, un día. Y luego tres días entre semana. Pero este año nada. Es que no hemos podido. ¿Y los 15 ensayáis los fines de semana? No. ¿Qué va? Todos juntos hemos tenido dos ensayos o tres. Y de cara, bueno, pues al Fató, aumentar el número de ensayos, algún momento así... fin de semana este próximo que viene o no tenéis pensado. Solamente hicimos el domingo este pasado hicimos un ensayo desde por la mañana a las 12 hasta las 7 de la tarde. Bueno, pero es que eso ensayar así de esa manera no teníamos tiempo, entonces tuvimos que hacer cositas. Tuvimos con el disfraz también, sí. Nos fuimos a comer, después volvimos, claro, y que entre medio de la comida. Pero claro, cuando tú dices ensayo solo fines de semana, pero no es que ensayo los fines de semana un par de horas, es que ensayas todo el fin de semana. Hemos ensayado solo los fines de semana y una horita y media, dos horas máximo. Únicamente el domingo este. Hacia cuando lo hemos hecho un poco más. Esas horas y ya está. Después los demás fines de semana, con mucho dos horas. Y este domingo porque ya tenemos este viernes el ensayo general y queríamos dejar popurrí terminado ya, decir, venga, ya es que tenemos que terminarlo como sea. Lo poco que faltaba. Hoy viernes, ¿no? Antes de la tortilla tenéis el ensayo general. Sí. ¿Dónde lo vais a hacer? En el Laurel. En el Laurel. A las 10 está programado, ¿no? A las 10. Sí, a las 10. Y después en el como el la oficina. En la oficina, que es el antiguo Morgan, sí. A las 12 y algo. ¿Y cómo va a sonar esta noche? ¿Cómo vais? ¿Cómo lo lleváis? Hombre, con muchos nervios, pero bien. Deseando ya que empiece, que ya que hay que... ¿Cómo lo ves tú, Sandra? Que es un poco así más en el plano musical la que la lleva. Bien. El final del popurrí ahí un poquito cogido con pinza. Pero, hombre, que lo intentaremos hacer. Y si no, no pasa nada, que no pasa nada. No se equivocó Rosa, ¿eh? En Eurovisión. Nos podemos equivocar nosotros también. No, pero que no pasa nada. Y mañana sábado también estamos en el Gaudí. Sí. Sobre las 10:30 también. Así que este fin de semana viene completito. Oye, pues lo que has dicho de... Bueno, y si no lo llevamos, pues tampoco pasa nada. Pensaba yo, este es como más relajado, ¿no? Con la madurez, con el paso de los años ya la perspectiva cambia, las cosas no se ven tan importantes como antes. Hombre, y yo, quizá para mí sí tiene importancia, claro, yo le doy la importancia, pero ya qué va a hacer si está ya tiene la fecha encima, ya pues a lo que salga ya está, ¿qué vamos a hacer? Hombre, que va a salir bien, que no va a salir no va a salir mal, pero que lo que ya yo creo que la edad lo que hace es que te pone como que si te equivoques, si tropiezas una vez, pues te levantas y a la otra coge y lo haces bien. Yo creo te que da el aplomo que hace falta para continuar. Sí, ¿no? Yo creo que eso es el día a día. Lo que te pasa. Estamos muy filosóficos hoy, como se desnipia, ¿no? Que las preguntas son filosóficas, Rocío, te preguntas filosóficas. Es que el tipo lo requiere. Lo requiere, ¿verdad? Y por eso venimos, que no hemos meditado aquí. Las preguntas. Bueno, ¿qué os parece este año el carnaval? Yo especialmente os tengo que preguntar por el pregonero, porque ¡hombre! El pregonero, en fin. Y sobre todo a Sandra, ¿no? Por pregonera fin. Ya por fin, el pobre. Los tres empezamos con él. Los tres empezasteis con él, Mario sí. También. Sí, claro, yo empecé con 2 añitos con Salvador. Y Mario me metió a mí. A ver, venga, contarme eso, contame cómo fue esa historia. La primera que entré fui yo, y después vino Mario, y después claro, la Tania. Claro. Yo empecé, bueno, ya empezó, tú empezarías en el 91. El mismo año, pero tú llegaste después. A ver, ¿con quién empezaste tú? ¿Con qué agrupación? ¿Cómo se llamaba la que lleva Salvador? El sueño de carnaval no estabas tú. No. Entonces... Yo empecé... La de... Claveles, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, coplillas que brotan del alma. Cantares que brotan del alma. O coplillas que brotan del alma. No, cantares que brotan del alma. Porque coplillas era coplilla de nuestra tierra. Ah, es verdad. ¿Os acordáis de todos los tipos de carnaval que habéis salido? Sí, están en el armario, ¿no nos vamos a acordar? Yo tengo guardadito esto. Bueno, la costa trabajo en recordarlo. No, pero el nombre. Porque son nombres largos, sí. Porque no es un solo nombre, era una frase entera, ¿sabes? Y además, son cosas que creo que nos olvidan. Yo empecé porque él me metió y la verdad que me encantó. Y desde ahí, pues para acá. Uh-huh. Unas veces, otras no. ¿Cómo entraste tú, Sandra? El primer año que tú dijiste, salgo en carnaval, ¿cómo fue? Porque pues por mi madre Salvador. No, que va, yo sola. ¿Pero tú qué edad tenías? Yo 11. ¿Con 11 años tú sola? Sí, sola fui. Mira, yo recuerdo que yo veía la comparsa de los niños y a mí me gustaba. Y conocía, era mi vecina, la hija de Juan, Olga, que vivía aquí al lado, y sabía que estaba en la comparsa. Entonces yo a ella le pregunté que si podía ir, y me dijo ella que le iba a preguntar a Salvador, y ya ella me dijo que fuera al ensayo, y fui yo sola. Y fui, le digo a mi madre, no recuerdo bien exactamente lo que le dije, pero que yo no le dije que iba al ensayo. Yo cuando vine del ensayo, entonces le dije a mi madre, mamá, me he apuntado una comparsa. Le dice mi madre, ¿cómo, chiquilla? Digo, que me ha apuntado una comparsa. Y dice, pues yo tengo que ir contigo y ve, hombre, a ver, porque tenía 11 años. Pero vamos, que yo solita me lo hice y me lo comí. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y a ti qué interés? O sea, por la amistad, porque te gustaba el carnaval, porque con 11 años, en fin. Tú de pequeña sí que en tu casa, ¿no? El carnaval. Claro, en mi casa, mi abuelo, mi padre también salió en chirigota. Entonces yo lo estaba mamando. Sí, dilo. Y yo escuchaba mucho carnaval, entonces... ¿Y tú también querías salir en carnaval? Claro, yo las vi, porque antes lo echaban por la tele. Sí. Y yo las vi la primera vez por la tele y yo quiero salir en la comparsa, porque a mí me gusta. Además cantaba mucho con mi padre, me subía al escenario, vamos, lo típico de los niños que se suban con los padres, pues yo subía ahora. Y yo lo que tú estás sola. Haciendo ahora también. Claro, exactamente. Qué bonito esto, ¿eh? Sí, lo estamos transmitiendo. Recuerdo. Oye, Mario, cuéntame tu experiencia ahora. ¿Cómo te metiste tú en el carnaval? A mí es que fueron... Yo estaba dando clases de guitarra con Juan Pedro y fueron a buscar guitarras a donde yo estaba dando clases. Y conocí a uno de los chavales. ¿Con Juan Pedro, el director de la banda de música? Sí, que daba clases de guitarra y yo estaba dando clases de guitarra con él. Y era el primer año. Yo había entrado con él, nada, hacía pocos meses a... ¿Y qué edad tenía? A tocar la guitarra. 11 años también. También 11 años. Bueno, cuando fueron a buscar guitarra yo tenía 10. Y entonces fueron, y yo le dije, ay, pues a mí me gustaría, no sé qué. Y Juan Pedro, que era mi profesor, le dijo, mira, él todavía no está preparado para meterse en un grupo de esto, además muy chico, y él todavía no. Para el año que viene, venía a buscarlo el año que viene, que el año que viene estaba con ustedes. Y el año que viene no tuvieron que venir a buscarme, ya fui yo y quería entrar. ¿Y cuál fue la primera agrupación con la que saliste? La misma. También Cantares que brotan del alma, sí. ¿No? También en el mismo. ¿Recuerdas el año? 1991. Y el año siguiente... ¿Entraría Sonia, no? No, o Sonia el mismo ya entró, año. No, Sonia entró ya mucho más tarde. Venga, ¿cómo fue, Sonia, tu incursión en el carnaval? No me acuerdo. Yo salíamos con Mario y hacían en pandilla y nos llevó un día ahí en los salones de la AI, que era donde ensayaba, sí. Y nos llevó a mí y a mi amiga. Y entonces, pues, nos gustó y nos metimos las dos. Y a raíz de ahí, pues, ahí yo, que me gustó, yo metí, me gustó y hasta ahora. ¿Y voy era? Entrando, saliendo, pero... ¿Cuál era esa primera agrupación en la que tú saliste? ¿También con Salvador? Sí, en la de la lavandera. Añoranza de la abuela, era. Sí, Añoranza de la abuela. ¿Es 99, puede ser? Uf, ya tienes tu memoria. Es que no me acuerdo. No, porque recuerdo que... En es fin. Que hubo como dos, me parecía, que era de Petaquera y el de Fra era así. Es que era el... Ay. Era... En fin, por aquel periodo, ¿no? Sí, 99-98, porque en el 2000 fue Cruzando el Arcoíris. Que ya era 99-98. Y de ahí pues viene todo. En fin, recordad vuestras primeras experiencias en el carnaval, vuestra vivencia, es hablar de la trayectoria de Salvador Suárez, que sí, es el pionero del carnaval de este año. Era algo que vosotros, bueno, queríais, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo que fuera el pregonero del carnaval. Yo lo venía pidiendo ya en el ayuntamiento hace bastante tiempo, proponiéndolo, y hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, ya se creó una lista con propuestas de pregonero. Él, además, yo tenía conocimiento de que... Lo hubiera aceptado de buen grado. De que lo hubiera aceptado. Y, vamos, yo creo que ha llegado tarde, pero vamos, por fin ha llegado y creo que tenemos un pregonero... Bueno. Muy merecido, que lo va a hacer lo mejor posible, lo va a hacer de corazón, estoy completamente seguro. Y nada, pues transmitirle todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza. Y vamos a estar ahí acompañándolo, por supuesto. Y nada, poco más. Yo eso os iba a decir, que es evidente que vais a estar allí acompañando, ¿no?, al pregonero de este año. ¿Colaborando quizás en el pregón? ¿Esto todavía no...? Pues me preguntó si íbamos a colaborar. Y le dije que sí, que yo me prestaba a lo que fuera. Pero todavía no... Estaba ahí esperando ahí un poco ahí en reserva. Todavía falta, queda tiempo para organizar, ¿no? No hay problema, pero sí que os gustaría, ¿no?, estar también ahí con él. Hombre, dándole el calor, por supuesto. Ya restándole el protagonismo, por supuesto que no. Creo que él tiene que ser el protagonista absoluto. Pero vamos, apoyándolo con toda nuestra fuerza, por supuesto. Han sido muchos años, ¿no?, los de Salvador en el mundo del carnaval de Ubrique, con la comparsa de las niñas. Y bueno, antes, recordemos que fue, sí, uno de los pioneros. En el 86, ¿no? Con los que trabajan en cuero, esa comparsa mítica, ¿no?, pionera del carnaval de Ubrique, donde empezó a resurgir hace 31 años y demás. Pero lo bonito de toda esta historia que estamos contando es que de esa agrupación de niña, de pequeña, de 11 años, que querían salir en el carnaval, al final, bueno, pues ha formado mujeres que siguen estando en el carnaval y que van a pasar el testigo a su descendencia también, ¿no?, en el futuro, eso está claro. Yo espero que me escuche, porque ya tiene 3 años y ya va más a su bolita. La mía también va, la mía tiene 8 y también está yendo. Fue el año que salimos de licenciada y este año también. Además, más que nada, también he salido este año porque ella me lo pide mucho. Sí. Le gusta. El año pasado el disfraz les quedaba muy bien. A las pequeñas iban algunas disfrazadas también de princesas, ¿no? Sí. Una de ellas era mía y mío. De no, príncipe, princesa. Mía la vestí como yo. Sí, porque... sí, es verdad. Y está muy, muy graciosa también. ¿Este año la vais a disfrazar igual que vosotras sí, o igual. Cambia el disfraz? No, igual. El mismo, ¿no? Si vienen a los ensayos, me parece a mí que si supieran ir solas, iban solas. Bueno, si supieran, no. Si las dejáramos. Iban más que nosotros. Más que algunos. ¿Se saben el repertorio? ¿Se saben el repertorio? La mía se lo sabe. Sí, ¿no? Que le falta a lo mejor cualquier cosilla, pero se lo sabe la de ella. Mi Elena también se lo sabe. Lo que pasa es que con media lengua. ¿Te claro? Y cuando escucha a vosotras ensayar en casa o cantar, ¿qué os dicen? Ella se pone a cantar conmigo y a bailar, pero ya después, cuando está con el grupo, pues le da un poquito de vergüenza. Ya no, claro. Ya le está dando vergüenza. Ya, la mayorcita. La mía la tengo yo de zarcillito aquí en el laito, pero de retira. La hemos intentado poner delante, pero no hay manera. Es un llaverito. Ella ahí al lado de su madre. Esto es la cantera del carnaval, Mario, ¿no? Esperemos. En el futuro igual puedes sacar una chirigota, una agrupación infantil. ¿Tú cómo lo ves? Lo he intentado. Vamos, recordarás la... Sí. Pero es difícil, ya te digo. Y más ahora que los críos tienen 10.000 actividades, de no, pero deberes, infantil tienen... de niños pequeños. Uy. No de ya de jóvenes, adolescentes. Pero sí, es que empiezan con las actividades de pequeños. Sí, ya con 4 años ya están apuntados a inglés, a baile, a fútbol y a todo. Es complicado también llevar un grupo de, sobre todo de menores de edad, porque es mucha responsabilidad. Yo me he visto, cuando empecé yo con las niñas, me he visto llevando a niñas cada una a su casa de la manita, a soltarla, venga, esto con la madre. Y sí, que los padres te dirían el dinerito, toma, para cuando vayáis a comer, pues le compro un bogadillo, no sé qué. Y eso, termina una actuación y liarte a repartir niños por tu brique. Pero tú eras prácticamente un niño también, bueno, en realidad, vamos. Pero éramos de los más mayorcitos. Claro, eso te voy a decir yo, que éramos... yo era también de las más mayores, que tenía ya coche. Y entrabas nuevas, más chicas, y he tenido que ir soltando a todas en compañeras. Sí. Claro. Es una responsabilidad. Es lo que tú decías, es difícil. Y además que después viene el padre y dice, ¿a qué hora acostaste ya anoche? Que preguntan, ¿sabes? Que el ensayo fue muy grande. Bueno, seguimos hablando del carnaval. ¿Qué os parece la gala doble simultánea que vamos a tener este año con todas las agrupaciones cantando el mismo día en dos escenarios diferentes? Pues muy perfecto, porque la sorpresa se la llevan los dos actos el mismo día. Y el que no pudiera ir a uno, pues tiene la opción de ir al otro y lo van a ver los dos en el mismo día. O sea, lo que pasaba este año es que, bueno, viene pasando unos años, que es que la gala benéfica pues siempre cuesta un poquito más llenarla, la gente no va, claro, porque ya llevamos una semana en la calle, han visto los disfraces, han escuchado ya, y costaba más. Este año con más inri, el viernes que correspondía a la gala benéfica otros años, este año es la final del Falla, entonces todavía iba a haber menos gente. Entonces, pues buscando alternativas, encontramos que esta era la más adecuada. Vamos a probar este año, esperemos que funcione, que se llenen los dos sitios, y va a ir destinado un 30% a la asociación o asociaciones beneficiarias. Y bueno, es una prueba como tantas que hacemos a lo largo de los años. Esperemos que salga bien. Y nada, también, dado que otros años cuando venden las entradas pues hay gente que se queda fuera, que se queda en la cola, que no ha pillado. Bueno, pues pensemos que este año hemos ampliado el aforo simplemente. Sí, es una alternativa, en fin, que piensa uno, bueno, y cómo no se ocurrió esto antes, ¿no? Porque es que hubiera sido una solución bastante buena, claro, sobre todo teniendo en cuenta esos últimos años que tú decías, ¿no? Que la gala benéfica al final no se llenaba, que costaba trabajo, que la situación no era la misma, tampoco el calor quizás que podíais recibir vosotros, las agrupaciones y la expectación no era igual, delucía un poco. El ayuntamiento también nos comentaba que incluso el desembolso de dinero para sonorizar el evento era mayor que lo que se recaudaba, entonces... el ayuntamiento decía, es que nos conviene más darle a la asociación el dinero directamente antes que organizar la gala. Claro. Este año todas las agrupaciones hemos, para ahorrar un poco en ese sentido, todas las agrupaciones unánimemente hemos dicho que no hace falta sonido, salvo el que lleváis vosotros para recoger el sonido, pero de cara al teatro pues que no hace falta sonido, allí se escucha perfectamente y es un dinero bueno que se estaba gastando y que lo podemos ahorrar del presupuesto de carnaval. ¿Eso es la primera vez o ya otros años ha sido así? Yo creo que es el primer año que no se va a poner sonido. Sí, no es que no... recordaba yo otras veces también con los micros, en fin, no sabía. Y esa iniciativa están todas las agrupaciones... Sí, sí, ha sido unánime. ¿Todos de acuerdo? Sí. No sabía. Bueno, pues a ver qué tal la experiencia, ¿no? También. A ver. Claro, en los dos lados, tanto en los remedios como en el fatou. Sí, en los dos. Y también lo hemos comentado con las agrupaciones, la forma de organizaros, ¿no? Que eso también es algo que hace que todas las agrupaciones sumen piña, porque, bueno, la experiencia ya la compartí, lleváis años compartiéndola cuando actuáis en el Fernando Gavilán y en la Piña Sevillista, que se hace de manera simultánea, y ahora pues se intenta poner en práctica también lo que son las galas de carnaval, y eso es algo que hace que os tengáis que coordinar las propias agrupaciones, ¿no? Que eso también es bueno, digo yo. Sí, eso en el mismo ayuntamiento, las reuniones que hacemos, lo sorteamos el orden, nos organizamos. Este año había un poco de... porque, claro, para que no se retrasara mucho una gala, las tres últimas son las tres primeras en los remedios, y va a haber un poco de... para las agrupaciones, ¿no? La gente no va a llevar perjuicio ninguno, pero hay agrupaciones, por ejemplo, que tienen 5 horas de por medio, entonces, bueno, pero... Pero ya bueno, te digo, es algo de prueba, que evidentemente cometeremos errores, que intentaremos corregir otro año. Claro. Y ya está. De momento este año está así y vamos a probar a ver cómo sale la cosa. Cómo se desarrolla. Bueno, pues en cuanto a lo que es la participación de la gala de carnaval, la benéfica que se decidirá en función de las memorias que han presentado los diferentes colectivos, me comunicaban desde Cultura que eran en total 8 colectivos los que habían presentado proyectos para optar a lo que es la financiación, ¿no? En la última reunión habían presentado 4 o 5, ya supongo que como el plazo todavía continuaba desde la última reunión, ya habrán presentado más. Haremos otra reunión y nos presentarán los proyectos de todas las agrupaciones y decidiremos entre todos a cuál o cuáles se les da. El tanto por ciento. Bien, el cartel de carnaval, ¿qué os parece la obra? Muy bien, me gusta. Muy colorido, está muy bien. Y en cuanto al resto de iniciativas del carnaval en nuestra localidad, fiestas gastronómicas, por ejemplo, este fin de semana tenemos 3. Ya no solo la tortillada, la jamonada, en la Asociación de la Nueva Vega también va a poner degustación de carne en salsa. Además, en el Salón La Nueva Vega, para evitar que las condiciones meteorológicas, bueno, pues fastidien un poco lo que es esa jornada de carnaval. Se va sumando, ¿no? El carnaval de Ubrique va sumando cada vez más. 10 agrupaciones, un montón de callejeras, que no las quiero ni nombrar, ¿no? Que hay bastantes de ellas. Esto está en pleno apogeo. Pues eso es lo bueno, que vaya surgiendo cosas, ¿no? Que siempre te quedas con el gustito de quería haber cantado un poquito más. Pues por lo menos, mira, podemos ir a todos los sitios y así. Ya que hemos ensayado, lo poco o lo mucho, pues por lo menos es ponerlo al público. Claro. Y es lo que nos gusta, ¿no? Lo único que sí, que las condiciones meteorológicas del fin de semana no van a ser las más adecuadas, según parece, pero bueno. Depende cómo canten las primeras. Si cantan bien, pues se despejan un poquito. Se despeja. Bueno, esperemos. Somos los segundos, lo mismo. Lo mismo no cantan las de atrás. Sobre todo que por... Que va, cuando cantemos nosotros, el cielo se va a despejar. Se despeja el cielo, ¿verdad? Milagro, obra de Dios. El concejal nos ha comentado que, por ejemplo, la tortilla, si llueve, pues se va a poner una carpa en el escenario y tal. Y bueno, será lo posible, vamos, como hemos hecho otros años. Pues. Pero yo creo que buscarán opciones para no perder. La jamonada tiene su salón, que es grandecito, entonces... Claro. Bueno, que está... Yo creo que la barriada Andalucía también iba a ser igual que hizo el año pasado. Sí, pero ya eso la semana que viene. Todos los gigantes. Ah, pero que también dan agua para la semana que viene. Sí. Por eso yo lo sabía. Pues nada, danza la lluvia. Si va alguien de indio este año, que el que empiece ya baila. En fin, esperemos que al final el tiempo cambie, o al menos que se equivoquen los meteorólogos, ¿no? Que muchas veces se equivocan, porque se equivoquen ahora. Sí. Pero vamos, nosotros, llueva o no llueve, nos lo pasamos igual. Exactamente. Bien. Le buscamos el lado positivo de las cosas. Y el ensayo general, este viernes, en el Laurel, viernes, recordemos. Después a las 12 en el otro lado, en la oficina. Que no me acuerdo nunca. Es que no me acuerdo. El antiguo Morgan. El antiguo Morgan. Y ya está, ¿no? Bueno, pues Sandra, Mario, Sonia, ¿qué queréis aportar más a este tiempo de carnaval que os hemos dedicado en la mañana? Yo darle las gracias a todos los que han colaborado con las publicidades del bombo, de la caja y demás. Hombre, y Richard también, que estaba trabajando mucho en el disfraz. Y el Parrado también, que ha venido alguna que otra vez a ayudarnos también a la caja y el bombo. Una ayudita. Recordarle al concejal que no tiene que buscar salones panza ya para el año que viene para las agrupaciones. No me he preguntado por dónde estáis ensayando, pero este como año, siempre, pues, es un periplo por diferentes... Un salón alquilado que nos cuesta un perraje al mes y más de la mitad del presupuesto se va en alquiler. Más de 1.000 euros en alquiler. ¿Y cuánto tiempo eso? ¿Todo el año no? No, no lo tenemos, los 4 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero. Es caro. En fin, pues una de las cuestiones que se pueden poner sobre la mesa, ¿no? A la hora de colaborar también con las propias agrupaciones. Por lo menos algo, que algo, aunque no sea entero, pero por lo menos algo, aporten algo. Bueno, pues ahí queda también esa sugerencia. Un saludito a todos mis compañeros que están trabajando. Yo tengo que dar uno en especial, que es a mi marido, que me ha dicho que se lo dé a Manuel Monterrubio, que si no después... ¿no? Si no después... que lo deja, todos los viernes, todos los domingos, así tiran su casa. Hay que darle el saludo. ¿Qué hace que no me deje salir en los carnavales? Eso es mío, ¿eh? Saluditos para compañeros, para marido, para amigos y para lo que haga falta. Nos quedamos aquí. Sandra Morales, Mario García, Sonia Rosado. Muchas gracias por echar este ratito con nosotros. A ti, Rocío. Gracias. Esta fecha no se entiende sin pensar en un disfraz. Una melodía que no acaba de llegar, siempre mendigando algún lugar para ensayar. Otra vez sin caja y bombo hecho es pa' volverse loco y despedir a alguna de mis compañeras, que el trabajo, estudio o amores se lleva. Abrir la puerta en mi comparsa. Mientras que en el tintero hay una copla que cantar.